Se me ha hecho larga la condena, sentado en la misma silla, desde la noche en que su amor se me fue por la alcantarilla. Un desagüe, la cloaca. Tenía una carita de ninfa desatada, la boca de Angelina y la cola de Luciana. Ah. Llevaba una valija un tanto sospechosa, tenía una linterna y barro hasta en las botas. La nena me llevó sin decir una palabra al hotel de media estrella, la ostra de tu hermana. Dejando su valija encima de la mesa, me dijo: papi lindo, perdamos la cabeza. Entonces yo a ella le mordí su corazón, me alumbró con la linterna, nos hicimos el amor. Cuando me desperté, la ninfa ya no estaba, me había dejado un mapa y las botas embarradas. Llegó la policía y en medio de un abuso me acusaron de ladrón del banco de Acasuso. Me llevaré a la cárcel el recuerdo de su cara y la noche que pasamos en la ostra de tu hermana. El día que yo salga buscaré esa maravilla por todos los desagües y en cada alcantarilla, recordando.